Cuando quieras, Cayetano, esto es para Liliana, de Argentina. Todo lo que tú le contestas, esta es exacto. Lo que pasa que Miguel tiene más estudios que yo en las cosas humanas, en los llamados verbos y todo esto. Yo fui a la escuela muy pocas semanas. A los 9 años empecé a trabajar y... Pero lo importante es que se entienda que una cosa es el ser humano y otra es el espíritu. Y al espíritu de Dios, y si Cristo, y si el Mesías, si Buda, si el Espíritu Santo, y hay tantos nombres y tanta cosa. Yo soy Cayetano. Y Cristo habla por mí, en mí mismo. Pero yo no soy Cristo. La cosa está clara. Lo importante es que te portes bien en la vida y cuando tengas una oportunidad te vienes a Mallorca y ánimos.